Así que muy feliz, ¿no? ¿Obras de otra envergadura similar, gobernador? Y otras obras en la provincia. Sí, entre las obras también que va a ser parte y que va a desarrollar, yo ya tomé la decisión, va a ser la repavimentación de todo lo que es la Avenida Libertador, de calle España, hasta el comienzo, digamos, de los... vamos de acá, desde calle España. Santa María de Oro. Hasta el inicio de la calle Rivadavia, ahí es donde está la Plaza de San Pará. Santa María de Oro. ¿Opción provincial, gobernador? Sí, sí, eso lo va a desarrollar la provincia de San Juan porque es una ruta provincial. Chicos, muchas gracias. En el túnel de Sonda. Sí, tengo reunión la semana que viene porque la cambiamos, probablemente también con visitas de Nación. Yo creo que se va a ir destrabando de FIS. No, todavía no. Qué sorpresa. Yo creo que es muy bueno que nos vengan a visitar, siempre de Nación, por supuesto, a todos los funcionarios que vienen a hacer cuenta. Gobernador, lo traslado al ámbito nacional y que estas últimas decisiones de él, la presidencia, sobre salir de la OMS, de que la Argentina salga de la OMS. Bueno, a ver, a mí me sorprendió en un principio. Lo cierto es que generalmente, si bien está la Organización Mundial de la Salud, en este caso está la Organización Panamericana de la Salud, que depende de la OEA más, entonces no impacta tanto en algunas cuestiones que tienen que ver con algunos intereses que tenemos en San Juan, y por ejemplo la vacuna del botulismo o otra situación. Pero sí, me llamó la atención, ¿no? Muchas gracias, chicos. Y lo relacionado a lo que tiene que ver... Bueno, muy bien, hasta ahí la palabra... ...del gobernador de la provincia, Marcelo Rego, acaba de llegar acá al Parque de Mayo.